viejo amigo a la Virgen fue a adorar. Mi mente no captaba el porqué de esa visión. Aquella cunita blanca que mis sueños quebrantó. Allá en el...